legislación en contra de quizás de un sector vulnerable y no hable de pronto otros temas que preocupan más a la sociedad española, como es el caso del empleo, ¿no? Crear empleo. Y en lo referente a la inmigración por parte de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tampoco dice Yolanda Díaz cuál es el propósito de esa regularización que plantea. Una Yolanda Díaz en que se lució ante el detrimento de Pedro Sánchez. Tengo entendido que fue quien ganó el debate, por lo menos pudo explicar sus propuestas, que no va tan muy lejos de lo que ya se conoce, porque ha estado gobernando, evidentemente. Y en una cartera, ahora con el proyecto de un gobierno, que ella sabe perfectamente que no lo va a liderar, pero que perfectamente puede ejecutar gran parte de ese proyecto. Y un Pedro Sánchez muy timorato, dijo poco o nada en materia de inmigración. Él sabe perfectamente que se queda muy corto. Y es que la tiene muy difícil desde el sector que ha estado gobernando, convencer. Porque siempre el ciudadano tendrá que preguntarse, bueno, dicen que van a hacer esto, ¿y por qué no lo han hecho? ¿No? Queda esa duda. Estos son nuestros cuestionamientos a las propuestas en materia de inmigración por parte de los candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones de este domingo en España. Y más exactamente, luego del debate en Radio Televisión Española, el último de la campaña electoral. Monólogo de actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. 4W Renta Car. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia. Incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. A Majimbe Discoteca llega clasiqueando. Por primera vez desde Cali, Cami, Oscarito y Tocayo. Viernes 28 de julio, clasiqueando. Toda la melodía son Montuno y Timba. La calle del barrio caleño en Majimbe Discoteca. Eso que tú tienes ahí, sí. Ahí. Invita DJ Frank, el chamaco, y DJ Nelson, el malandro. Info 633-222-198, calle San Vicente Martín 200, Majimbe, el león de la rumba. Horizonaut, coches seminuevos con la nómina. Más de 20 años financiando a los latinos. Horizonaut.

Ahí está la música colombiana y mucha atención porque en el sector de Torre Fiel muy pronto estará abriendo sus puertas en la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano. Trae todo su sabor tradicional. La Imperial del Quindío, que recordemos, ya está en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, la Imperial del Quindío. Todos los días con el sabor de Colombia en esta ciudad. Esperamos entonces con los brazos abiertos a la Imperial del Quindío en el sector Torre Fiel, representando el emprendimiento colombiano. Sabor de Colombia, un sabor emergente. Me refiero a la gastronomía. Un saludo muy especial para John, para Joana, la gente que está al frente de la Imperial del Quindío en este día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente. Así como lo escuchan, Colombia es la cuna de la cumbia, el género musical más extendido en América Latina. Se escucha desde Argentina, pasando por Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, toda Centroamérica, México, los Estados Unidos. Sí. Porque pronto ahora estamos centrados en lo que es la música urbana y efectivamente Colombia es potencia en música urbana. También le pega duro a la salsa. Tiene otros géneros musicales muy fuertes como es el caso del vallenato. Pero por donde se mire, Colombia es un país musical. ¡Qué bien! Y eso lo hemos venido destacando desde hace mucho rato. Y aquí exponemos justamente lo que es la música colombiana como parte importante de la cultura latinoamericana. Un saludo muy especial entonces para toda la Colombia. Que Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente. Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente. Es 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia, por eso enviamos un mensaje muy especial, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a toda la colonia colombiana, acá en España, en Europa, en el exterior, y por supuesto para todos los colombianos allá en el país. Aquí estamos dando cuenta de la actualidad de Colombia, un país en que, de acuerdo con los datos oficiales, estaría ya sobre los 52 millones de habitantes. Sí, 52 millones, bueno, matizo, 52 millones conformarían lo que es Colombia. Se cree que unos 5 millones se encuentran fuera del país. Estamos echando de menos un censo que logre identificar la población colombiana en el exterior. Se requiere evidentemente de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades colombianas. Se merece también la población colombiana en el exterior ser tenida en cuenta en los programas de gobierno. Estábamos a la espera de conocer qué tiene el gobierno actual para los colombianos en el exterior, pero la verdad es que todavía no se logra identificar. Incluso observamos un cierto detrimento. Ojalá y en lo que queda de la legislatura del gobierno Petro, que es mucho, se logre poner al día. Así que vamos entonces también hoy a propósito de Colombia, a propósito de Colombia, hemos recibido la noticia de que murió en un accidente aéreo alguien que fue cónsul de Colombia en Valencia, Felipe Carreño. Continuaba su carrera política, buscaba ser gobernador del departamento de El Meta, pero desafortunadamente este miércoles murió en un accidente cuando viajaba en una avioneta. Murieron 6 personas en total, entre estos Felipe Carreño. Felipe Carreño, yo particularmente le reconozco haber socializado el consulado, la labor del consulado. Hizo una labor muy cercana al ciudadano. Hizo una labor donde también se acercó mucho a las instituciones valencianas. Fue de esos cónsules que dejó huella a su paso por Valencia. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y permanecerá en el recuerdo. Un cónsul amigo, un cónsul de fe, una persona muy querida, muy servicial. Siempre encontrábamos en Felipe Carreño una voz que acompañaba, que alentaba. Ese era Felipe Carreño. Vamos a recordarlo aquí en el Café Mañanero porque me atrevería a decir sin temor a equivocarme que fue de los cónsules que más entrevisté y era que en verdad se trataba de una persona cercana que le gustaba comunicar. Que se ponga en contacto con el consulado. Le tenemos. Vamos a ver si tenemos por aquí justamente. Vamos a escuchar la entrevista íntegramente. Como decía. A ver si escuchamos. Repito, la entrevista con el cónsul Felipe Carreño. Yo creo que sí, ya lo tenemos por aquí. Señor cónsul, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días. Otra vez contento de volver aquí al Café Mañanero. Jorge, muchas gracias por esta invitación, a todo el equipo técnico que nos acompaña siempre y de verdad muy alegre y dando gracias a Dios por esta bendición de poder hoy compartir a través de este espacio que cada vez se consolida más a nivel de medios en Valencia, España, en Colombia, porque lo escuchan en todo lado, ¿no? Así es. Y gracias. Cónsul, es impresionante la avalancha de artistas colombianos que están de alguna forma inundando el mercado español y a nivel mundial. Aparecía ayer en el diario El País, J Balvin, y lo acabamos de reseñar precisamente aquí en nuestro programa. Las colaboraciones que está haciendo con los artistas más importantes del mundo. Está Colombia viviendo un momento de repunte en lo que tiene que ver con su imagen, yo creo que en su mejor momento. Esto por el lado de los artistas, pero si miramos el lado deportivo es impresionante, como ayer Fernando Gaviria, en un terreno nunca antes conquistado por los colombianos, se alcanzó con una doble victoria en apenas 5 días del Giro de Italia. Estamos hablando de un joven, muy joven, y hay que matizarlo porque apenas tiene 22 años y 22 años en el ciclismo es ser demasiado joven, pero ya ha alcanzado 2 victorias. Qué gran momento el de Colombia. Sí, yo creo que estamos viviendo un gran momento. Yo creo que el talento colombiano, el esfuerzo, la lucha, y yo creo que en buena hora se está viendo, yo digo que un buen boom, no solamente de nuestro país, sino a nivel de verdad del reconocimiento que cada vez más tienen los artistas latinoamericanos y sobre todo aquí en España. Y especialmente, Jorge, de verdad quiero dejar de relieve que yo creo que es importante lo que está pasando aquí en Valencia. Qué bueno, porque hemos empezado a constatar una sequía de artistas que venía, pero este año y todo este último tiempo ha sido, cada ratico vienen conciertos de muy buena factura aquí en la Comunidad Valenciana, específicamente en Valencia, y eso es lo que nos alegra, porque hay muchos colombianos que de verdad quieren, y el talento colombiano cada vez es más valorado a nivel de España y de todo el público latino que reside aquí en Valencia. De lo más valorado que hay, y no es solamente hacer los conciertos, es que resultan totalmente totalmente exitoso. El concierto más importante de un artista latino el año anterior aquí en la Comunidad Valenciana fue el de Maluma. Estuvo precisamente acompañándolo y resultó todo un éxito. Pero aparte de eso, hay algo muy importante destacar, Cónsul, y lo pudimos corroborar con Ana Gabriel aquí en la Plaza de Toros. Cómo delante todo el público internacional se paró un momento y elogió, incluso a mí hasta me llegó a dar cierta pena, ¿no? Pero ahí hay una pena de la buena. De la forma como se dirigió a Colombia, cómo elogió a Colombia, como plataforma de la música. Porque vaya gran momento el que está viviendo Colombia. Precisamente hemos invitado al cónsul por acá, al Café Mañanero, para que nos hable de distintos aspectos, pero aparte de eso también nos trae información relacionada con un consulado que se va a llevar a cabo en Benicarló. Estamos hablando de esos consulados móviles. Y por otra parte también de las inscripciones de cédulas para participar en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Es un periodo muy importante porque además es muy corto, y qué bien, cónsul, que venga a comunicarlo. Empecemos entonces por esas inscripciones de cédula. ¿Cuál es el periodo para inscribir la cédula para poder participar en las próximas elecciones presidenciales? Jorge, ya se abrió el periodo de inscripción de cédulas para las elecciones del 2018. En el 2018 vamos a tener dos o tres certámenes electorales muy importantes. Uno, las elecciones de Congreso de la República, y los colombianos en el exterior van a poder votar por la circunscripción especial de representante por los colombianos en el exterior, y van a votar por el senador del Senado de la República también aquí en Valencia. Adicionalmente se viene en mayo la elección de presidente de la República, que puede ser primera o segunda vuelta, y eventualmente en junio, en la primera quincena, tendríamos la segunda vuelta si la llega a ver. Pero es muy importante que los colombianos se inscriban, participen, y este año el proceso viene con varias novedades, Jorge. La primera, cualquier colombiano puede ya, a través de la página de la Cancillería, www.cancilleria.gov.co, o a través de la página de cualquiera de los consulados de Colombia en el mundo, está el módulo para inscripción de cédulas, y ahí puede adelantar la preinscripción de su cédula. Puede avanzar ahí, le van a pedir los datos, cédula, todo. Lo primero, la preinscripción se puede hacer con la cédula o con el pasaporte. Ojo, la preinscripción. Pero, cónsul, ¿para votar se puede también con el pasaporte? No, ahí voy con él. Pero el poder preinscribir, porque hay mucha gente que de pronto tiene su cédula en curso, o sea, que le va a llegar, pero para el momento la inscripción no la tiene, entonces puede adelantar la preinscripción con el pasaporte. Necesariamente para votar necesita el pasaporte. Pero lo segundo es que al hacer la preinscripción, por lo menos en lo que nos corresponde en esta circunscripción, vamos a tener mesas, no solamente en Valencia, sino también en Murcia. Y eso va a permitir... Esto es histórico porque nunca antes se había dado. Y es que hablar de la democracia colombiana es hablar también de una de las cosas positivas. Hoy que estamos hablando de tantas cosas interesantes de Colombia, porque Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina. Es un dato a tener en cuenta. Próximas elecciones entonces se amplían también. Es decir, las urnas saldrán de Valencia. Sí. Murcia es jurisdicción del consulado de Colombia en Valencia. Entonces hasta ahí estaremos. Dejemos ese punto hasta allí porque yo creo que ya está toda la información bastante clara, cónsul. Hablemos de la ley de víctimas. Este ha sido precisamente uno de los temas de preocupación que además hemos abordado aquí en el Café Mañanero, porque ha tenido algunas dificultades. ¿Cómo va este proceso? Pues ya lo que tiene que ver con la fase, ya estamos en la fase de remate, el término que nos da la ley para rendir declaraciones. Estamos hablando de casi 8 millones de colombianos que durante estos años de la ley de víctimas ha rendido la declaración y están siendo atendidos por el sistema de unidad de víctimas de Colombia. Para poner en contexto a nuestros oyentes, como bien se sabe, Colombia pues venía en un conflicto armado, se ha llegado a un proceso de paz, pero al margen, independientemente del proceso de paz, el gobierno puso en marcha un programa de reparación de víctimas. No es otra cosa que indemnización a las víctimas. Hicieron también partícipe a los colombianos en el exterior. Debo decir que hay muchas víctimas en el exterior, y es que producto del conflicto colombiano mucha gente tuvo que salir, como es digamos normal en los conflictos. Mucha gente se tiene que marchar, lo estamos viendo ahora mismo en Siria, estamos viendo que está ocurriendo también con los problemas que tiene Venezuela. En fin, es muy común que ocurran estas cosas. Entonces se ha puesto en marcha este programa. Lo que pasa es que, y como ya lo señalamos en alguna oportunidad en este espacio, no ha sido fácil. Por un lado, porque parece ser que el Estado colombiano, en lo que tiene que ver con el contexto internacional, no contaba con el personal adecuado. Y si tenemos en cuenta que para realizar las tareas normales de un consulado ya se las veían, digamos, en dificultades, mucho más atendiendo un proceso que además requiere de una discreción y de una especialidad muy importante. Por eso le preguntaba, insistía en que cómo marchaba el proceso, porque al principio la verdad es que había muchos retrasos. Cuéntenos, cónsul, ¿cómo ha ido marchando también la resolución de estas dificultades concretamente? Yo pienso que lo primero hay que decir es, uno, era que no era conocido, que no había conocimiento por parte de la gente de que podían rendir su declaración en el exterior a través de los consulados. Yo creo que se ha hecho. Recordando a Felipe Carreño, aquí en el Café Mañanero. Muchas veces visitó este espacio. Nos quedamos con su legado de nobleza, de trabajo duro, de transformación. Insisto, dejó huella a su paso por el consulado de Colombia en Valencia. Estará en nuestros corazones, en nuestra memoria. Recibimos la triste noticia de que desafortunadamente falleció en un accidente aéreo. Hoy, 20 de julio, se celebra la independencia de Colombia, día de la fiesta nacional de Colombia. Qué bueno recordar a un buen colombiano, Felipe Carreño. Fortaleció un sector muy importante, como ninguno, y fue el sector del emprendimiento. Fue quien se atrevió a realizar conversatorios sobre emprendimiento colombiano aquí en Valencia, destacando una de las características más importantes que tiene la población colombiana. Perfectamente lo podemos comprobar visitando la ciudad de Valencia, donde vamos a encontrar una gran cantidad de negocios colombianos y así sucesivamente. Me place saludar a Germán Darío Ricaurte de Conexamos. Él tuvo la oportunidad también de trabajar con este amigo de Colombia que vivirá siempre en nuestros corazones, Felipe Carreño. Germán, un gusto saludarte hoy día de la Fiesta Nacional de Colombia y nos quedamos con ese buen recuerdo que nos deja Felipe Carreño. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por tu invitación a conmemorar este 20 de julio, Día Nacional de la Fiesta Colombiana. Hoy, pues, la verdad, hubiese sido un día mucho más feliz sin haber recibido la noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo Felipe Carreño. Discúlpame, Jorge, se me caen las lágrimas porque con él sembramos juntos muchas cosas que hoy se ven realizadas en Valencia con los colombianos, ¿no? Un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre afable, un hombre humilde, un gran ser humano, un profesional a carta cabal, un hombre con mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento, con el cual tuvimos la oportunidad de organizar el primer encuentro de emprendimiento para colombianos, y precisamente, como decías tú, en las instituciones valencianas, ¿no? Yo creo que él rompió y empezó a abrir puertas y a abrir ventanas para que hoy muchos otros colombianos estemos relacionándonos con las instituciones valencianas, ¿no? Aquella semana del emprendimiento valenciano logró meter a los colombianos en un gran sitio, ¿no? En un gran evento. Estuvimos en el Hotel Westin haciendo unas conferencias de diversas personalidades que fomentaban el emprendimiento. Precisamente recibí las condolencias de un gran valenciano, Esteban Rodrigo, quien además es formador, consultor, mentor, y bueno, está también muy compungido, y a todos los colombianos nos manda un fuerte abrazo, a los colombianos que nos pudimos relacionar con Felipe Carreño, y para toda su familia, para Rafaela, para sus hijos, pues nuestro mayor sentido pésame. Y bueno, Jorge, la vida es esa, hay que seguir, son las paradojas de la vida, cómo gente tan buena se va tan pronto, y hoy toca, en su memoria, pues, continuar con nuestra labor. Así es. Con nuestra labor, y aquí estamos, Jorge. Sí, Germán, de verdad duele despedir a un buen amigo, un hombre trabajador, porque gente de su calidad escasea, si bien es cierto, Colombia se caracteriza por ser un país de emprendedores. Y lo más importante es que nos quedamos con su legado. Creo que tú sigues en esa tarea. Recuerdo que apenas empezabas a darle forma a este proyecto de Conexamos, apenas empezabas a impartir tus conocimientos y hoy estás alcanzando instancias como la Cámara de Comercio de esta ciudad y tienes un conversatorio precisamente con ciudadanos colombianos, aunque está abierto para todo el mundo. Ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de Felipe, porque no se puede olvidar tan fácilmente un legado tan importante. Debo decir que desafortunadamente la población colombiana aquí en Valencia, hombre, sí es verdad que ha tenido muchos cónsules, pero pocos han dejado huella como Felipe Carreño. Y siempre que he tenido la oportunidad, lo he destacado. Hay gente que deja huella. Y ojalá se tenga como referencia lo que hizo Felipe Carreño. Ahora sí, hablemos acerca del conversatorio de hoy, el curso para emprendedores, que entre otras cosas es la continuidad de uno que ya se hizo el pasado día 6 de julio. Será exactamente en la Cámara de Comercio de esta ciudad. Sí, Jorge, bueno. Precisamente hoy cerramos esa apertura. Esta es una formación que llevamos mentorizando a distintos emprendedores colombianos en la plataforma del proyecto europeo Erasmus Plus Retrail, donde ellos han tenido acceso durante estas dos semanas para seguir su formación online. Y nosotros desde Conexamos lo que hemos hecho es acompañarles, ¿no? Ya también finalizamos las sesiones personalizadas con cada uno de ellos. Y hoy es simplemente la fiesta, la celebración, el cierre, para que entre todos podamos generar ese punto nuevo para cada uno de los emprendedores desde donde puedan partir con su transformación empresarial, ¿no? Entonces, sí, hoy es un día muy bonito y está precisamente enmarcado en esta fiesta nacional y nos alegra muchísimo. Así que esta tarde haremos el cierre, estaremos todos juntos, recibiremos el feedback de cada uno de los emprendedores que asistieron a la formación. Y bueno, también tenemos unos invitados que no pudieron venir en la primera sesión y con ellos pues haremos algo especial para continuar en próximas ediciones que hagamos de la misma formación. ¿A qué hora empieza el curso? ¿Hay espacio para que participen más personas o ya están cerrados? Porque tengo entendido que también el aforo es ilimitado donde se imparte esta formación. Sí, Jorge, digo, lastimosamente ya lo tenemos cerrado. Sí que tenemos algunos invitados que han contactado con nosotros y bueno, hemos podido conseguir que asistieran. Pero no, hoy ya queda cerrado y bueno, ya para próximas ediciones ya los informaremos y a través de tus oyentes que quieran asistir a próximas ediciones, pues estaremos encantados. Germán, gracias, muchos éxitos en el curso de hoy y seguiremos aquí atentos a lo que es el emprendimiento en esta ciudad y también el caso particular que nos ocupa en el día de hoy. Pues del emprendimiento colombiano, a ti en particular, felicitarte como colombiano que expones el buen nombre del país, el trabajo de Colombia. Un feliz día. Gracias a ti, Jorge, y un feliz día para ti y para todos tus oyentes. Y seguimos conectados. Así es. Hoy entonces en la Cámara de Comercio, a las 3 de la tarde, ese curso de formación con Conexamos. Continuamos en el Café Mañanero, vamos a una breve pausa. No, está Nicky Cuervo ya listo para compartir noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento. Y también Carlos Angulo nos va a compartir las tendencias en las redes sociales. Nicky. Gatos. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Luis Miguel anunció a través de sus redes sociales que ha roto un nuevo récord de streaming, convirtiéndose en el artista latino con más de 100 millones de reproducciones en Spotify. Aunque no ha lanzado un álbum desde 2017, sus discos de estudio han conquistado a distintas generaciones y plataformas. En total, 23 de sus canciones han superado las 100 millones de reproducciones, siendo Ahora te puedes marchar la más escuchada con 563 millones de reproducciones. Además, el cantante ha tenido éxito en su gira Luis Miguel Tour, con entradas agotadas en todos los recintos. En su vida personal, Luis Miguel también ha comenzado una relación con la empresaria Paloma Cuevas, trayendo alegría y paz a su vida, según allegados. La Fiscalía de Turín ha abierto una investigación después de que Brian Molko, cantante de la banda británica Placebo, insultara a la primera ministra Giorgia Meloni durante un concierto, llamándola fascista y racista. El incidente ocurrió el 11 de julio en el festival del Parque Sonic Stupid Nick, cerca de Turín. Hasta el momento, Molko no está bajo investigación, pero la Fiscalía está revisando los comentarios realizados en el concierto. Un video del evento muestra a Molko haciendo los insultos. Miembros del partido de Meloni, Hermanos de Italia, un partido ultraderechista, han denunciado los insultos y han pedido una disculpa. La parlamentaria Augusta Montaruli, de Hermanos de Italia, expresó su descontento por las groserías que atacan a las instituciones de la República durante un evento internacional. Netflix ha cancelado la live action de Masters of the Universe después de invertir al menos 30 millones de dólares en su desarrollo. La película basada en He-Man y los juguetes de Mattel había contratado a Kyle Allen como protagonista y a los directores Adam y Aaron Lee. Se estima que la inversión total podría alcanzar los 60 millones de dólares. El proyecto ahora busca un nuevo hogar para continuar su desarrollo. Esta adaptación ha estado en desarrollo desde 2007, pasando por varios estudios y con cambios en el equipo creativo. Netflix se retiró del proyecto debido a las preocupaciones sobre el aumento en el presupuesto, que apuntaba a tener una escala similar a las producciones de Marvel o DC. La película Barbie, largamente esperada, ha generado un fenómeno cultural antes de su estreno. La cinta mezcla espectáculo kitsch, reflexión metacinematográfica sobre la cultura pop moderna y un enfoque feminista que cuestiona los mitos masculinos en la construcción de la leyenda estadounidense. La película representa la idea de Barbie como símbolo del triunfo del capitalismo y la liberación femenina basada en la belleza y la felicidad constante. El film aborda temas de la sociedad actual, como la obsesión por la imagen perfecta en redes sociales y la superficialidad de la cultura del entretenimiento. La trama sigue a Barbie cuando deja un mundo de fantasía para enfrentarse a la realidad y cuestionar el patriarcado. La directora Greta Gerwig combina elementos underground con un producto de masas y logra una mezcla interesante y provocadora. En última instancia, Barbie se pregunta qué tipo de sociedad estamos construyendo y si seremos capaces de superar el machismo y crear un mundo más igualitario y auténtico. La cantante Amaya Montero está enfrentando problemas de salud mental y física tras preocupar a sus seguidores con mensajes en redes sociales. Ingresó en una clínica para recuperarse, sin embargo, en poco tiempo tuvo que volver al hospital debido a una lesión en el dedo meñique de una mano que requería cirugía. Tras un posoperatorio complicado, pasó 10 días en la UCI y ahora se encuentra en planta para continuar su tratamiento. Amaya Montero lleva sin lanzar un álbum desde 2018 y su ingreso inicial se debe en parte a la presión para lanzar nueva música. La situación actual de la cantante ha generado preocupación entre sus seguidores. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas 2 veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. En el Café Mañanero, vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Escucha en el Café Mañanero, latinos. Estamos en Valencia, igualmente en Gandía, además en Murcia, Alicante, Benidorm, Elche. Y por supuesto también a través de nuestra señal streaming para el mundo entero. Es 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. Y damos una mirada a la comunidad colombiana, en particular en la ciudad de Valencia, donde estamos originando. En las puertas del consulado de Colombia se encuentra John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues sí, aquí estamos en las puertas del consulado de Valencia, donde hoy, por ser 20 de julio, no están las puertas abiertas, está la puerta cerrada. Sin embargo, hay algunos colombianos que, por estas cuestiones de necesidad o por diferentes necesidades que tenían, pues se han acercado al consulado sin tener la información de que estaba cerrado. Es importante anotar, John. Sí, te decía que es importante anotar que en la página web del consulado, no sé, yo por lo menos no encontré, no sé si usted lo logró ver o alguien, donde se anunciara que hoy el consulado iba a estar cerrado. Es verdad que hoy en Colombia es festivo, pero sí decía allí que a partir de hoy se ponía en marcha una nueva forma de un nuevo protocolo de atención al público, ¿no? Entonces, dejarlo claro, pero esto hace parte de cómo se están llevando las cosas actualmente en Colombia. Hay un detrimento en la atención al público, hay un detrimento en la atención consular y es lamentable. Jorge, permítame, voy a saludar a una chica que está aquí, colombiana, que justamente está en la puerta antes de que se nos vaya. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Aló. Sí. Estamos en vivo para la emisora Latinos FM, el programa El Café Mañanero. Hoy queríamos venir aquí al consulado a intentar a saludar. Solamente quería que me comentaras qué venías a hacer. Reclamar mi pasaporte. ¿A reclamar un pasaporte? Ajá, sí. ¿Y te lo has encontrado cerrado? Sí. Ah, vale. Muy bien. ¿Y de dónde venía? Venía de Madrid, la están esperando justo allí en un coche y por eso ha salido corriendo. Pero hemos visto a esta chica, otra persona que venía de Alicante con un niño, está también justo hace algunos minutos se ha ido y teníamos también a un caballero que justamente estaba con otra persona de nacionalidad ecuatoriana, sí alcanzaron a tomarse una copa aquí en el bar que queda al lado, y se les pasaba el transporte, así que en este momento, con los que teníamos para hablar, mi estimado Jorge, se nos acaban de ir, pero sí podemos comentarle que hemos tenido este registro de por lo menos 4 o 5 personas. Ellos también nos han dicho que en la puerta desde que ellos están han estado deambulando, haciendo peregrinación, mirando a ver si les atendían a por lo menos unas 10 personas más. Hay un amigo nuestro que suele venir por aquí por el consulado, sí, a repartir tarjeta, que me decía que les habían llegado, que habían enviado a los correos de las personas que se encuentran inscritas en el consulado el anuncio de que estaba cerrado y que posiblemente había allí un cartel que diría que no se atendía, pero que no sé la razón por la cual no esté pegado, porque no hay ningún cartel que indique que hoy no había atención. Así que los colombianos, desde el momento en que yo he llegado, como te decía, han preguntado aquí al lado en la cafetería, donde hay un amigo argentino que suele aquí también tener mucha conexión con los colombianos porque se le ve a menudo. Así y nos indicaba esto, que sí que han estado pasando bastantes colombianos a preguntar o a mirar por qué estaba cerrado y que no sabían, no tenían la información de que hoy estaría cerrado el consulado de los colombianos. Sí, falta comunicación, evidentemente. Los colombianos no solamente están en esta ciudad, están en toda la comunidad, están incluso más allá de la comunidad, también en Murcia, de allí que se requiere evidentemente tener clara la comunicación. No cuesta nada informar, dirigirse unas palabras a a la comunidad colombiana acercarse a estos medios. Nosotros hemos estado acompañando a los colombianos desde antes que existiera el consulado, desde cuando era un consulado honorario ahí en la calle San Vicente, cerca de la Plaza de la Reina. Y siempre los cónsules han utilizado estos espacios para dirigirse a la población. Oye, que la celebración va a ser de esta manera, la fiesta. No hay nada. Hoy no hay celebración del 20 de julio aquí. Por ahí vino una banda que actuó en el Palau de la Música, en el marco de uno de los certámenes de verano que hay en esta ciudad, y la presentaron en el Jardín Botánico. Tuvimos la oportunidad de estar allí, ¿cierto, John? Sí, sí, sí, señor. La banda, tengo entendido, de Bello, ¿no? Bello. Sí, sí, sí, así es. Oye, Jorge, perdona, ¿sí? He visto a la chica que venía de Alicante. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Clara. Clara, venía de Alicante hoy al consulado. Sí, hoy venía, pero está cerrado porque hoy es el día de la independencia. ¿Y pero te has hecho este viaje específicamente para esto? Solamente para eso, pero no sabía que estaba cerrado. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en Alicante? 5 años. Bueno, 5 años, contenta. Hoy, 20 de julio, ¿tienes pensado celebrarlo, hacer con algún amigo, hacer alguna reunión pequeña? Con mi familia ahí, bien. Sí. Sí. Es decir, 20 de julio, fuera de casa, pero bien. Pero bien, claro, o sea, cerrado y todo eso, pero mañana es otro día y ya mañana venimos a hacer nuestras vueltas. Bueno, lamentamos que te hayas hecho el viaje en vano. Y te deseamos lo mejor allí en Alicante para ti y tu familia. Bueno, muchas gracias. A usted también. Ok, gracias. Pues sí, para coger el metro llegas aquí John, a la derecha. John, por favor, dime. Pregúntale si ella está inscrita en el consulado. Me comenta mi compañero Jorge que te pregunte si estás inscrita en el consulado. No, no estoy inscrita. ¿Y has recibido información sobre ese particular? Sí. ¿Has recibido alguna información del procedimiento para inscribirte o algo parecido? No, no, porque no hay cita ni nada. Vine a ver si me... Pero ya están diciendo que no sin cita, sin nada, sino el que ya va llegando lo van atendiendo. Mm-hmm. Ok, sí. Vale, sí. Te preguntaba por la inscripción porque a las personas que están inscritas, al parecer les ha llegado el mensaje de que hoy no habría atención. Ah, por eso yo no estoy inscrita, por eso. Y usé por internet y no me salió. Esto estaba abierto, normal. ¿Te salió que estaba abierto? Está normal, no salió que está, ajá, que no salió que había hoy. Que estaba cerrado. Uh-huh. Pues sí, es cierto, es lo que le ha pasado a muchas personas que quizás lo primero que han hecho es consultar por Google, Jorge, y sí. En Google yo lo verifiqué, aparecía que el consulado estaba en servicio hoy. Sí, sí, aparecía que hoy estaba en servicio en Google, decía abierto, atención hasta tal hora. Esa es la información que claro, sabía. Son detalles que cuentan mucho porque la gente entiende de que el consulado sí, efectivamente está abierto, está prestando el servicio y no es así. Le decía que a propósito de las festividades del 20 de julio, generalmente se hace una programación, pero en esta oportunidad lo cierto es que solamente contamos con esa actividad que se logró gracias a que pasó por aquí, mejor dicho, esa banda de Bello, y la presentaron ahí en el Jardín Botánico. Pero aparte de eso, me han dicho que hay otra actividad, pero no tengo mucha información. Pero hace falta mucho en este consulado. Es verdad que hay un nuevo gobierno, pero los ciudadanos no tienen por qué pagar esas consecuencias. Y yo creo que se dejan beneficios en las arcas del Estado colombiano. Y debe haber una programación cultural, que además la cultura es la carta de presentación de Colombia. Entonces no entendemos por qué esta mezquindad, por qué no hacerle una programación a los colombianos y que al mismo tiempo se pueda mostrar aquí en esta ciudad lo que es la cultura colombiana desde la principal y única institución que tienen los colombianos en esta ciudad, que es el consulado. Bueno, esperemos que en el próximo año se logren corregir estas cosas. Pero hace falta mucho mejorar la atención consular por parte del gobierno colombiano. Mire que no hemos podido hacerlo ni siquiera con la representante de los colombianos en el exterior. No sabemos en qué anda, no sabemos qué ha hecho. La eligieron y desapareció la señora Carmen Ramírez. Insisto, son cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar de cara a lo que queda en esta legislatura. John, muchas gracias. Un abrazo, Jorge, y otro abrazo a los oyentes. Y feliz 20 de julio para los colombianos. Feliz 20 de julio. Muy bien. Momento para una breve pausa y ya vamos inmediatamente con la información deportiva. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y IFCAS Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el Pacífico adentro, vengo vacilando yo. Y el sofocador de La Habana, Pablito FG. Confío en ti, que sé que no vas a hacerme daño. Salsa versus Timba, en Sala República, Carrer Maíz de Vinalopó, número 2, Polígono Industrial de Mislata. Chivisa. La situación es muy tensa, nos cruzamos palabras. Y Pablito FG. Tienes que promocionar más tu amor, tienes que reconquistar. Entrada Super VIP, 50 euros. VIP, 35 euros. General, 20 euros. Y tú, lo que querías tú. Info y reservas, 601-1463-73. Super concierto de verano. Salsa versus Timba. Puntos de venta, Tomasa Pub. Viajes on time. Patrocina, Rinconcito de Anita. Midas Everts y Manhattan Barbería. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36, exquisita gastronomía colombiana. Hoy felicitando a todos los colombianos. 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. Les esperamos allí entonces en María Mentira Parrillada. Una carta extensa. La verdad de la carne a la brasa y al carbón. En Valencia, María Mentira Parrillada. Un saludo muy especial para Aníbal, igualmente para Angie y para todo el personal de María Mentira Parrillada. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Tenemos justamente en el mercado de fichajes el nombre de algunos colombianos. Juan Guillermo Cuadrado, que llega al Inter de Milán, ya es oficial, ha sido presentado incluso. ¿Y qué pasa con Luis Díaz? Bueno, la información la tiene Adolfo Jiménez del Río, pero antes vamos con el Tour de Francia porque se corrió la etapa reina. Y el líder que sentencia. Entramos entonces, Adolfo Jiménez del Río, inmediatamente con los detalles de la actualidad deportiva. Tour de Francia. Desafortunadamente para los intereses de los telespectadores, así como la gran mayoría de aficionados del ciclismo mundial, la 17ª etapa del Tour de Francia ha dado ya un ganador, y se trata del danés Jonas Vingegaard, que prácticamente la sentenció el día de ayer de manera contundente, y es que dejó botado, tirado en la carretera a un aguerrido Tadej Pogačar de Emiratos Árabes Unidos, que en el Col de la Lucé demostró que no tenía las fuerzas suficientes para poder pelear más este Tour. Y es que Jonas Vingegaard no desaprovechó la oportunidad y le tomó muchísima más ventaja en la tabla de clasificación general. Es cierto que el ciclista austriaco Felix Gall del AG2R Citroën se convirtió en un auténtico superman al aterrizar en la meta del altiplano en Courchevel como vencedor de esta etapa, pero todo el protagonismo se lo llevó el danés, el que tiene el maillot amarillo, Jonas Vingegaard, y que ya prácticamente podríamos darlo como el campeón de este Tour de Francia. Y quizá lo decimos con melancolía, porque perdemos la emoción de las últimas etapas que faltan para que se cierre este Tour. Y es que únicamente podría afectar esta clasificación de pronto un lamentable accidente o una baja o una enfermedad que tuviese intempestivamente este corredor danés. pero él ha venido marcando la pauta y quizá, o sabemos, que sabrá cuidarse hasta el último metro de este Tour de Francia, esta 110 edición. Y es que el Tour de Francia ha demostrado que la dureza iba creciendo a medida que precisamente Jonas Vingegaard jaloneaba el pelotón. Y esto lo hizo ayer nuevamente, obviamente ayudado por sus compañeros de equipo. Yo no sé si hizo falta la compañía de los equipos. Adolfo, ayer Vingegaard ganó bien, cómodo, demostrando que está fuerte. Lógicamente, tras el detrimento, la caída, decía Adolfo en algún momento, se fundió. ¿Qué le pasó a un deportista como Pogacar? Bueno, al fin y al cabo es humano. Quizás Giovanni García nos ayude a entender estas cosas. ¿Cómo dos ciclistas venían codo a codo? Ni siquiera alcanzaban a hacerse diferencias en etapas durísimas de alta montaña. Y de un momento a otro llega la crono y vemos a uno de los corredores fundido. Aún así alcanza a marcar diferencias en respecto al resto del pelotón. Pero ¿por qué puede caer un deportista de un momento a otro tan fácilmente? Giovanni García, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué le pudo pasar ayer a Tadej Pogačar, que se fundió y ya prácticamente, dice Adolfo Jiménez del Río, le está lamentando que el Tour se acabó a falta de 4 etapas porque Vingegaard ha sentenciado? A ver, yo tengo 3 teorías. La primera es una carrera de 3 semanas. Pogačar había rendido muy bien en los tours anteriores porque, pues hombre, no tenía competencia. La verdad que no tenía competencia, no había sido forzado en las primeras 2 semanas. Esta semana ha corrido forzado, pero exigido al máximo, exprimido al máximo, sin poder rentabilizar esa forma descomunal de atacar en las cimas montañosas. Apenas la rentabilidad llegó a ser de 9 segundos en favor de Vingegaard, pero siempre Vingegaard le respondió y le llegaba. Y eso va desgastando al ciclista. Segundo, él tiene un problema en las muñecas, es cierto, se cayó y dejó unos días de entrenar, y eso le pasa factura a un ciclista para 3 semanas. Puede ser que no haya llegado todavía en el total, en el óptimo nivel físico que se requiere para una competencia de estas, y más de los esfuerzos de las 2 semanas anteriores. Y la tercera teoría, Pogačar se desfondó no ayer. Comenzó a desfondarse. Pero él estaba bien hasta el día del descanso. No, la contrarreloj fue fatal para él. Por eso, pero digo, ya lo digo, por eso después, ya este martes, claro, después del descanso. ¿Eso qué significa? Y después de una jornada de descanso, eso significa que no tuvo las fuerzas, las energías, el potencial físico necesario para responder a la última semana. O sea, el día de descanso lo tomó más él para tratar de recuperar su cuerpo que para mantener su estado, que es diferente. Una cosa es recuperar el esfuerzo, he hecho un gran esfuerzo, como cuando usted trabaja muchísimo y necesita ir a dormir, a descansar y pasa un día casi que sin hacer nada. Y otra cosa es muy distinta, que usted haya llegado bien, en buen estado, y utilice el descanso activo, que se llama dentro del deporte. Giovanni, ¿y usted sí cree lo que está diciendo Adolfo y mucha gente, que ya el Tour se acabó? 7 minutos 35 segundos. Eso es mucho. Sin llegar a sobre Pogačar. Eso es insalvable. Eso es insalvable, y más desde el punto de vista mental. Ya Pogačar no tiene nada que hacer. Ya él se da por derrotado. Ayer lo dijo: estoy muerto. Aquí se acabó todo para mí. Lo dijo textualmente, lo dijo en la televisión. Yo estoy muerto y aquí ha terminado todo para mí. ¿Qué significa que está muerto? Que él físicamente no está bien. Que él físicamente no tiene ya energía ni respuesta. Es más, falta una etapa de montaña y falta ver si pierde más tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿Vingegaard que se vio en determinado momento flojear o aflojar en las cuestas de los Pirineos ante Pogacar, aguanta las 3 semanas, es un ciclista anormal, extraterrestre, porque tanto ataque le hizo Pogacar, de todo respondió, y ahora lo remata en la contrarreloj, en la última semana y posteriormente en la última etapa, la más difícil, la etapa de la muerte de las montañas de los Alpes. Mira ayer cómo subía, como un cohete. Por eso hay dudas, ¿no? Entonces hay dudas, empiezan ya las suspicacias, que espero, por el bien del ciclismo, no del deporte mundial, el deporte mundial siempre ha vivido los mismos vaivenes de las dudas, pero por el bien del ciclismo que se ha recuperado en los últimos años, a través de todos estos chicos jóvenes, Pogacar, Vingegaard, son ciclistas muy jóvenes, de 20, 21 años, 22 años, llegan a triunfar. Antes Bernal, lo mismo Van Aert, o sea, Van der Poel, todos estos ciclistas nuevos le han dado un aire y una frescura al ciclismo que no la tenía hace mucho rato, que estaba siempre señalado por el doping. Ayer ya algunos empezaron a dudar, incluso en la pregunta le hacen al presidente del Tour de Francia, que si él no veía indicios de dopaje. Y él se extrañó totalmente con la pregunta, pero es que los periodistas tienen el derecho a preguntar por todo lo que se ha visto antes. Por sí, lo que se ha visto en tantos años. Los antecedentes invitan a eso. Claro, entonces uno dice, cuando hay una cosa tan descomunal, una diferencia tan descomunal de un ciclista a otro, y después de 3 semanas o de 2 semanas y media, sí, la gente tiene derecho a cuestionarse. Esperemos que por el bien del ciclismo no sea nada, no pase nada, que demuestren los laboratorios que este hombre ha sido un ganador limpio y que estamos ante un fenómeno, que Vingegaard va a ser el ciclista de la década, indudablemente, que va a marcar. Hace 2 años lo era Pogacar, ahora es Vingegaard. Giovanni, muchas gracias, muy amable como siempre. Usted con su experiencia nos ayuda a entender estas complejidades del deporte. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge. Buen día. Felicidades a todos. Felicidades también a Giovanni, 20 de julio, saludando a la población colombiana. Vamos rematando. Sí, hoy es el día de fiesta de Colombia, ¿verdad? Perdóneme que le interrumpa, sí. A todos los colombianos un abrazo, de verdad, hoy es el día de la fiesta nacional, como fue el 14 de julio en Francia. En Francia hubo desórdenes, hubo de todo, bueno, en Colombia espero que no, aunque ayer hubo una manifestación multimillonaria en todas partes. Así es, y allí la situación, la reserva. La situación allí tampoco está muy clara y bueno, esperemos que algún día se aclare todo esto. Sí, que mejore el país. Fuerte abrazo. Sí. Ese abrazo luego extensivo también para todos los colombianos que nos escuchen y que siguen el deporte, para todos los deportistas colombianos. Rematamos a Adolfo Jiménez del Río precisamente con una información sobre Luis Díaz en el Liverpool. ¿Qué pasó? Pero no solamente en el mercado de fichajes ha sido noticia Kylian Mbappé con la posible llegada al Real Madrid, sino también Luis Díaz. Y es que el futbolista colombiano está siendo pretendido por un equipo con muchos millones y desde Portugal han provocado un duro temblor en los cimientos del Liverpool, que se encuentra en pleno trabajo de pretemporada en Alemania buscando engranar los nuevos fichajes para el debut en la Premier League en el mes de agosto. Y es que según el diario Record, Al Hilal de Jorge Jesús ha puesto los ojos sobre el extremo colombiano y planea poner sobre la mesa una oferta de 50 millones de libras esterlinas, es decir, unos 58 millones de euros. Y es que la noticia ha sido reproducida por los principales medios ingleses, que suman y que ponen a Díaz entre la lista de objetivos de Arabia Saudita al interior de los Reds. Y parece ser que el Liverpool lo está pensando, pero rechaza cualquier posibilidad de dejar salir a Luis Díaz en este mercado, precisamente de la temporada 2023-2024. Y es que de acuerdo al periodista Felipe Sierra, en colaboración con Paul Joyce, miembro del Times en Inglaterra, se ha tomado esta decisión por parte del Liverpool.